Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, contanos cómo fue la. Digo, hay gente que no la para ni la lluvia, decimos hace un rato. Por ejemplo, la gente que forma parte de la mesa local de niñez, que a pesar del diluvio del sábado se reunieron igual. Sí, efectivamente, Dani, nos reunimos, con nuestro primer encuentro del año para poder efectivizar esto de lo que es poder concretar el Consejo Local en José de Paz, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los temas que estuvieron abordando? Estuvimos haciendo en primera instancia como lo que fue el cierre el año pasado, que tuvimos la posibilidad de reunirnos con el presidente del Consejo Deliberante, Roque Casiano, para ver el estado de orden de la ordenanza municipal. Lo que sí sucedió es que nos prorrogó tantas veces las citas que cuando llegamos a la cita en diciembre ya habían cerrado las sesiones del Consejo, así que se terminó haciendo este año. Claro. Así que eso fue lo que nos aconteció en ese momento. Por otro lado, también estuvimos viendo sobre el diagnóstico, ¿no?, que nosotros habíamos hecho en pandemia con respecto a las niñeces de José C. Paz, ¿no?, toda la vulneración de la situación de las niñas del distrito, y lo que se identificó ahora desde el COF, que tiene que ver con el nivel inicial y primaria, es el incremento de los casos de abuso infantil, ¿no? Eso fue algo que se identificó, que se puso sobre la mesa, y que justamente al retorno a la presencialidad, los equipos de orientación escolar empezaron a detectar estas situaciones, ¿no?, que durante la pandemia por ahí no se identificaban, por el hecho de no estar en las escuelas, ¿no? Mati, el año pasado el presidente del Consejo Deliberante Cajiano había suspendido en dos oportunidades. De hecho, los representantes de la mesa local de niñez fueron hasta el Consejo Deliberante y se encontraron con la noticia de la suspensión. Una vez no llegaron a ir y otra vez estaban en camino y suspendió la reunión para poder tratar el proyecto de ordenanza de creación del Consejo Local de Niñez. Y decías que ese fue parte del diálogo que se retomó. Cuando se llegó a conversar con él, ya habían cerrado las sesiones. ¿Qué expectativa hay para tratarlo en estas primeras sesiones? Hace poco fue la apertura de sesiones del 2022, habló el intendente Ishii, que de hecho tuvo un furcio ahí en su inicio y fue viral a nivel nacional, y ahora están habilitadas las sesiones locales, ¿no?, del Consejo Deliberante. ¿Qué expectativa tienen de efectivamente que se apruebe la ordenanza del Consejo Local? En principio, ahora tenemos que reunirnos nuevamente con Casiano y vamos a darle como este tiempo de que se inician las sesiones del Consejo como para ver que efectivamente nosotros el trámite lo hicimos en diciembre, que ingrese por mesa de entrada, pero bueno, el ingreso será ahora en este mes. Así que estamos a la espera de la próxima reunión, y bueno, ahí veremos qué respuesta obtenemos por parte de él. Nosotros lo que le planteamos en su momento fue que va a haber la reunión de la red de los consejos locales de la provincia a mitad de año en José C. Paz, y que sería vergonzoso que esta situación se dé nosotros no constituidos como un consejo local a esas instancias. Claro. La mesa, la red provincial de consejos locales se va a reunir en José C. Paz entonces, ¿en qué mes de este año? En julio. En julio. Bueno, ahí tienen una fecha límite si quieren manifestar voluntad política de legislar en función de la creación de un espacio que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una más, Mati, te dejamos ahí seguir trabajando y te agradecemos este ratito. Hay un encuentro justamente de los consejos locales en Tandil dentro de poco, y José Cepaz tiene representantes. Sí, tenemos dos representantes, que son Bárbara Pérez, por La Casita Te Acompaña, y Lucy Espíndola de El Lagarto Juancho, de la red del encuentro. Así que la verdad que estamos muy bien representados en esa instancia. Y bueno, estamos ahí con toda la logística de traslado y demás, pero la verdad que va a ser algo muy importante porque es la primera reunión de la red a nivel provincial. Y la verdad que hay muchas expectativas en ello, porque siempre que hay este tipo de reuniones como que hay nuevas ideas, aportan a veces el conocimiento de la situación de los consejos locales o de las mesas de otros municipios y distritos, colabora para que nosotros también pensemos si podemos llevar esas mismas iniciativas como para poder ir avanzando. ¿Por qué Tandil el lugar? ¿Porque es rotativa la reunión, el encuentro? Exactamente. La anterior creo que había sido en Mar de Plata, si no me equivoco, y bueno, y la siguiente sería en José C. Paz, ¿no? Justamente porque se planteó en la red de los consejos locales que José C. Paz ni siquiera todavía adhirió a la ley. Entonces estamos en una situación crítica con respecto para avanzar a lo que es a la constitución del Consejo Local. Así que bueno, el apoyo de la red de los consejos de la provincia se va a anotar en esta instancia que estamos hablando en julio, que ahí estamos organizando, que necesitamos un espacio grande, estamos viendo si podrá ser en la UNPAS o algún espacio donde se pueda armar de más tamaño evento, ¿verdad? Claro, claro, sin duda, sin duda. Bien, Mati, te agradecemos como siempre este ratito y vamos a seguir conversando seguramente para ver cómo avanza esta mesa, estos encuentros, la representación de Bárbara y Lucy en Tandil. Seguramente vamos a pedir a alguna de ellas que nos cuente a la vuelta esa experiencia y toda la previa, lo que será de José Cepaz como anfitriona, como distrito anfitrión de esta reunión de consejos locales de toda la provincia, y el reloj corre para el Consejo Deliberante y la aprobación justamente de la ordenanza. Mati, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la difusión. Un abrazo grande a todo el equipo. Hasta luego.